El Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas está integrado por Fernando Pino Solanas, cineasta, militante social. Rodolfo Matarolo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.